Miguel Abuelo, muerto de SIDA hace 14 años. Vamos a cantar himno a mi corazón. Canten conmigo. Vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para que puede comprender. Confianza en la balanza que inclina mi parecer. Cojines esto. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer tras haber cruzado la mar. Florecer de a dos para mi cita que no irá por televisión.